Panky, porque si viene una actividad muy linda, pero queremos que nos cuente directamente la directora de la institución, Lorena Corbalán. Buenos días, Lore, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, acá estamos en la escuela trabajando mucho. Me imagino que muy contentos porque se viene este jueves 15 de septiembre la tercera edición del Maratón Infantil, Lore. Así es, afortunadamente vamos a poder concretar esta tercera maratón. La hicimos en 2018, en 2019, bueno, tuvimos que hacer el corte obviamente en los años que pasaron, y bueno, y este año podemos retomar también celebrando que cumplimos 30 años como escuela en la villa, así que bueno, por eso es un acontecimiento y una ocasión tan especial, además de por supuesto el festejo por el Día de los Estudiantes. Claro, vienen las tres cosas juntas. Todo junto, así es. Y contanos, Lore, ¿tienen pensado con este maratón infantil hacer toda la celebración o primero va a ser el maratón y después algún otro encuentro especial en el marco de este cumpleaños? Después se va a venir otro festejo más. Nos gusta mucho celebrar con la comunidad, así que ya más hacia fin de año estaremos seguramente con nuestra peña, con algunas cuestiones allí que nos faltan de terminar de prepararnos, pero bueno, uh-huh. se vienen más festejos todavía por los 30 años de la escuela. Bueno, sí. Sí, sí. No, contanos cómo va a ser esta tercera maratón, cómo se están preparando, cómo están los estudiantes y las estudiantes también, ¿no? Con esto. Sí, sí, sí. Mira, están muy entusiasmados esta tercera maratón. Bueno, la maratón fue una idea del programa de jornada extendida de acá de nuestra escuela. La verdad que esto se viene ya con la idea y la propuesta, especialmente de uno de los profes de educación física, el profe Diego, que está acá en la escuela hace varios años. Nos planteó la idea hace un tiempo, y le dijimos sí, nos encantó. Y bueno, la verdad que esto lleva mucha coordinación. Tanto con la municipalidad, porque bueno, hay que cortar calles, hay que acordar con muchos sectores para que esto se pueda lograr, y esto en particular vamos a contar con la presencia de estudiantes de dos escuelas de acá de la villa que se van a sumar, que son de Bergoyán y de San Martín, que nos han dado el ok, van a participar unos representantes también en esta maratón. Uh-huh. Así que, bueno, es por los alrededores de la escuela, son las calles aledañas acá en Loma Sur. Así que, bueno, la verdad que con mucho mucho entusiasmo, los chicos han salido a hacer los recorridos previos para estar más tranquilos en ese día de cómo se va a realizar, y bueno, se vienen preparando. Bueno, la verdad que los felicitamos por volver a encaminar este proyecto. Aparte, me parece que también es una forma de integración con los estudiantes. En este caso se suman dos escuelas más, así que es una instancia de sociabilización muy importante para ellos también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por un lado, esto de que uno trabaja mucho en cuestión de lo que hace a la salud, a lo que hace a al deporte, ¿no? La importancia que tiene el deporte, la vida sedentaria que en nuestros niños la verdad que ha afectado mucho. Entonces, bueno, promoviendo todas cuestiones que son saludables, y por otro lado también la integración, porque bueno, por un los chicos no solamente están los chicos de toda la escuela, de ambos turnos, que no siempre son instancias en las que compartimos juntos, y bueno, en esta oportunidad estamos todos juntos, también las familias invitadas, y bueno, ni hablar de las escuelas que nos van a acompañar, que nos da mucha alegría que lo puedan hacer. Me imagino que sí. Bueno, contanos cómo se está viviendo esta previa. Ah, muy bien, con mucha emoción. Hay ensayos de los grupos para la presentación posterior a la maratón. Se hacen algunas coreografías también, así que están con mucho interés los chicos. Algunos, perdón, no les había contado que la iniciativa es una maratón, es participativa y recreativa, no es que haya primer premio, segundo y tercero, como por allí sucede en otras instancias de maratones, y acá no, para todos, ¿no? Entonces, la idea es que todos puedan participar y eso también los motiva mucho. Sí, y algunos quieren ganar, más allá de que la Claro. distancia sea recreativa. Y seguramente que el primero llegue lo va a celebrar como si fuese algún gol del Mundial, más o menos, pero bueno. Claro, sí, así es, así es. Así que sí, están muy felices los chicos, muy contentos. Bueno, me alegro mucho que lo puedan estar realizando, que estén todos contentos y que estén viviendo de esta manera la previa a la tercera edición del Maratón Infantil. Lore, seguimos en contacto, obviamente, para ver y conocer todas las otras actividades que se vayan desarrollando en lo que queda del año en la Escuela de Atahualpa. Bueno, les agradezco mucho por estar siempre y esperamos que puedan acompañarnos un ratito el jueves por aquí y bueno, y después en las otras, en los otros festejos seguiremos allí en contacto para contarles cómo vamos con los preparativos o con los eventos que se realicen. Seguro que sí, nosotros el jueves vamos a estar ahí. Decinos bien cuál es el horario de esta actividad. Va a comenzar a las 9, vamos a estar aquí en la Avenida del Niágara. Haciendo el primer encuentro y el calentamiento. Contamos con la presencia de una de las profes de la Dirección de Deportes, que va a hacer allí el calentamiento. Y después, bueno, salimos en las categorías, empiezan a correr por aquí, por el circuito que está pensado. Y termina a las 11 de la mañana en lo que hace la actividad fuera de la escuela. Y ya después pasamos una instancia aquí adentro. Bueno, felicitaciones de nuevo, feliz cumpleaños también para el Atahualpa y te mandamos un abrazo grande, Lore. Que estés muy Muchas bien. gracias, muchas gracias. Cariños a todos por ahí. Igualmente. Bueno, hasta ahí Lorena Corvalán, ella es directora del Atahualpa Yupanqui, contándonos esta nueva novedad, ¿no? Bueno, vale la Bueno, redundancia. sí, claro. Contándonos esta novedad, que la verdad se celebra que las instituciones participen de esa manera, que se involucren en la sociabilización de los chicos, que tengan actividades extracurriculares que también permitan la integración, ¿no? Porque aparte, las estudiantes y también todo el cuerpo docente lo vive y lo disfruta de otra manera, así que se celebran este tipo de acciones. Vamos a estar con móvil por ahí, ¿eh? Hermoso el día. Para móvil, sí. Va a estar re contento Nico cuando sepa esto. Así que nada. 11 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos quedamos hasta las 13.